Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la historia social, a la sociología y economía críticas, a la historia desde abajo. Bienvenidas a la Linterna de Diógenes. En los dos programas anteriores nos hemos centrado en el desarrollo del Estado-Nación y, sobre todo, en las transformaciones que sufrió a lo largo del siglo XIX. Por un lado, dedicamos un programa a las características de ese nuevo Estado, con la implantación de un profundo andamiaje jurídico de protección de la propiedad privada y desarrollo del mercado, con procesos de mercantilización del campo y tantos recursos que implicaron el establecimiento de las relaciones sociales de producción capitalista. Por el otro, en el segundo programa, nos centramos en una de las medidas que implementaron los estados liberales para hacer valer ese andamiaje jurídico a lo largo de todo el territorio, la creación y desarrollo de cuerpos policiales como salvaguarda de ese orden socioeconómico, de ese régimen de propiedad, de esas relaciones sociales de tipo capitalista. Y esta semana cerramos este pequeño ciclo de programas dedicados al siglo XIX, centrándonos en un pequeño ejemplo de los desórdenes y resistencias a estos cambios por parte de las clases subalternas. Unos desórdenes y resistencias que son la razón de ser originaria de la creación de los cuerpos de policía, de la especialización del Estado en el control social y represión interna del territorio. En la primera parte del programa nos centraremos en los desórdenes, resistencias, motines y algaradas en el ámbito rural del siglo XIX español. Nos adentraremos en las causas, formas y rituales de la prolífica protesta rural durante ese periodo de afirmación del Estado y la propiedad privada. En la segunda parte del programa nos centraremos en el caso específico de la represión, en 1888, de una manifestación agrominera en Huelva, uno de los episodios más sangrientos e impactantes del movimiento obrero europeo, la matanza del Río Tinto. ¡Comenzamos! Desde el desfiladero de Pancorbo hasta Despeñaperros, no hay un solo labriego que no esté absolutamente persuadido de que nadie remediará sus infortunios y de que sus únicos derechos son obedecer, sufrir y callar. Estas palabras del escritor Julio Senador Gómez en 1915 pueden resumir bastante bien la imagen que se ha venido dando tradicionalmente de un mundo campesino despolitizado y desconflictivizado, de unas sociedades rurales desmovilizadas y apáticas, cuyos desórdenes eran causados exclusivamente por hambrunas puntuales y un irracionalismo primitivo, prepolítico. Sin embargo, a nada que prestemos atención y dejemos de lado explicaciones meramente estructuralistas del cambio social, los relatos teleológicos del obrerismo organizado o los que solo consideraban las acciones con un claro sentido progresista, y orientemos la mirada a los comportamientos sociales y culturales, al significado y la representación de la movilización y las formas de resistencia, nos encontraremos con que en el ámbito rural del último tercio del siglo XIX se desarrollaron complejas tradiciones y formas de protesta y desorden social. Vamos a intentar recuperar del olvido y el menosprecio las prácticas individuales y colectivas de resistencia, los motines y las rebeldías de las sociedades rurales del último tercio del siglo XIX. Y para ello contamos con Óscar Bascuñán Añover, historiador de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en estos temas y autor de los libros Protesta y Supervivencia, Movilización y Desorden en una Sociedad Rural, Castilla-La Mancha, 1875-1923, y Campesinos Rebeldes, las luchas del campesinado entre la modernización y la globalización. Óscar, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Aunque vamos a centrarnos en el ámbito castellano-manchego del último tercio del siglo XIX, entiendo que nos iremos moviendo adelante hacia atrás y viceversa, saltándonos en alguna ocasión este marco temporal y geográfico. Pero por contextualizar un poco, en este último tercio del siglo XIX español asistimos a un proceso de transformación, de fuerte transformación en lo jurídico, en lo político y económico, es decir, procesos de mercantilización del campo, de solución de comunales frente al auge de los modelos de propiedad estatal y privada, desposesión o pérdida de acceso a recursos y medios de subsistencia, otros procesos típicos de la autoafirmación del moderno Estado liberal, como la centralización del poder coactivo y del control social, con una mayor presencia de cuerpos de orden como la Guardia Civil, o la pujante introducción de los intereses del mercado en los recursos del ámbito rural. Con todo este batiburrillo que te he ido lanzando, una pregunta sencillita: ¿qué trascendencia tiene todo esto en las sociedades rurales castellano-manchegas? Bueno, la trascendencia es global porque va a cambiar la forma de vida, paulatinamente va a ir cambiando la forma de vida, pero también de trabajo de estas sociedades campesinas, que no solo se ciñen a las castellano-manchegas, ¿no?, que fueron al fin y al cabo el objeto de estudio de mi trabajo, sino que lo podríamos extender al menos a todo el campo castellano, ¿verdad? Van a experimentar de alguna forma importantes transformaciones sociales y económicas, como bien has dicho, fruto de los procesos de mercantilización de las economías, es decir, fruto o consecuencia de las reformas agrarias liberales, pero también de una presencia cada vez más fiscalizadora y controladora de las del Estado, ¿verdad?, que va a fiscalizar con sus exacciones fiscales, con el reclutamiento de los mozos, ¿verdad?, va a exigir unas mayores aportaciones a las economías domésticas, a las familias campesinas, que va a generar sin duda un gran malestar y que va a tratar de ser canalizado a través de diferentes formas de protesta y de expresar el conflicto social que se vivía en estas sociedades. Tradicionalmente se ha dado del campo una imagen idealizada, como remanso de paz en el que las clases más humildes obedecían y callaban, y sobre todo también en el ámbito castellano-manchego. Sí. En estas sociedades que vivieron el largo periodo de transición hacia la consolidación de la propiedad liberal y la economía de mercado, ¿esa deferencia hacia los caciques locales oculta quizás unas relaciones más tensas de lo que nos podemos imaginar? Es decir, ¿podemos hablar de cierta deferencia simulada o incluso resistencias cotidianas? Sí, sin lugar a duda. Evidentemente, bajo siempre la imagen, ¿verdad?, del cacique, se pensaba o se percibía que residían unos campesinos o una sociedad campesina pobre y dependiente y sumisa, ¿verdad?, hasta ante esta figura que era fuente de recursos económicos, fuente de trabajo y que además pues gestionaba pues los recursos administrativos y políticos de los ayuntamientos. Sin embargo, a poco que indaguemos en diversas fuentes judiciales, nos damos cuenta de que las relaciones clientelares estaban teñidas, estaban nutridas de conflictos, de importantes conflictos cotidianos, conflictos cotidianos que tenían que ver con la gestión de la comunidad de día a día. Por tanto, los caciques necesitaban del apoyo, de la aprobación de sus clientes, sin lugar a dudas, pero ese apoyo, esa aprobación implicaba importantes costes en muchas ocasiones para los caciques. Implicaba tener que hacer favores que a veces rozaban o directamente implicaban fraudes administrativos, implicaba pagar cada vez más caro porque había competencia entre familias clientelares. Es decir, toda una serie de recursos que tenían que desarrollar los caciques, que lo que nos está diciendo, lo que nos denota es que la obediencia no fue tan sencillo conseguir esa obediencia, que tenía un coste. Y esto, sin duda, lo que nos dice es que detrás de estas relaciones había un importante conflicto que se negociaba cotidianamente. ¿Y podemos hablar de resistencias cotidianas, es decir, de ese arte de no ser gobernado de la que hablaba James Scott? Sí, por supuesto. Esto creo que estas relaciones clientelares, ¿verdad?, tratar de indagar en estas relaciones clientelares, como digo, a través de fuentes documentales, especialmente las fuentes judiciales, ¿verdad?, son reveladoras en este aspecto. Lo que nos demuestra es que están teñidas de pequeñas acciones que demuestran una resistencia paulatina, una resistencia cotidiana, latente, a esa obediencia y a esa sumisión. Quizás a través de algunos ejemplos lo podríamos ver de manera más clara. Has citado a James Scott, ¿verdad?, que para mí fue un referente en mi investigación, un antropólogo que había estudiado o que estudió las sociedades, cómo se manifestaba el conflicto en las sociedades campesinas, y que para mí dotó de significado muchas de las expresiones que yo había encontrado en las fuentes judiciales, ¿verdad? Por ejemplo, los pequeños delitos de furtivismo en campos de cultivo que habían sido antiguos comunales o bienes municipales, pero que habían sido privatizados durante, bueno, los procesos de reforma liberal de la tierra, las desamortizaciones y otros procesos de usurpación que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX. Bien, pues que se cometiesen delitos tan constantes de furtivismo en estos campos, es decir, hurtos de leñas, hurtos de frutos del campo, pequeños hurtos de cosechas, por supuesto la caza furtiva, los daños, el pastoreo abusivo. Lo que nos está dando o lo que nos está ofreciendo es una realidad disputada, una realidad conflictiva en la que los pequeños campesinos, ¿verdad?, los pequeños jornaleros o pequeños propietarios de tierra no aceptan el proceso de privatización de esos terrenos comunales o municipales a los que tradicionalmente ellos o sus familiares habían ido a obtener recursos fundamentales para supervivencia, la leña para calentarse en los inviernos, cultivar un trozo de tierra en condiciones mucho más ventajosas, cazar, ¿verdad?, un complemento fundamental para la alimentación de estas familias, pues no aceptan el proceso de privatización y siguen yendo a estos campos de cultivo como lo hacían tradicionalmente o lo hicieron sus antepasados, siguen haciendo las mismas prácticas. Lo que ocurre es que esas prácticas que unas décadas atrás eran totalmente consentidas, era una servidumbre en la comunidad, eran toleradas, consentidas, permitidas, pues en estos años se están convirtiendo ya en prácticas furtivas, es decir, en delitos, en prácticas perseguidas, pero que por ello no dejan de hacerlo. Por tanto, sí, estamos aquí ante una expresión de resistencia al proceso de afirmación de la propiedad liberal. Continuando con la delincuencia en este ámbito rural, ¿puedes contextualizarnos el bandolerismo? Sí, bueno, del bandolerismo se ha escrito es uno de los temas, ¿verdad?, estrella de la historiografía en el siglo XIX, ya que, bueno, la figura del bandolero ha generado pues numerosos relatos historiográficos, a veces un poco edulcorados por un discurso romántico imaginado, ¿verdad?, del campo español. En realidad la figura del bandolero no tiene demasiado que ver con esa figura imaginada, ¿verdad?, de estos relatos románticos que lo asocian a una especie de Robin Hood, ¿verdad?, de aquel grupo, persona o grupo de personas que huyen de la sociedad, viven escondidos, pero que cuentan con el apoyo de la sociedad y que de alguna forma sus acciones expresan las demandas, ¿verdad?, las reivindicaciones de sociales de una sociedad campesina empobrecida. En realidad, como digo, la imagen la figura del bandolero no tiene nada que ver o es muy, muy ocasional, muy, muy puntual esa imagen romántica de Robin Hood. Normalmente, o la mayoría de los casos que hemos podido estudiar de estas partidas de bandoleros, tienen que ver con la figura de huidos de la justicia por causas políticas o por causas criminales, que cometen sus actos delictivos, sus hurtos, sus asaltos, sus secuestros, fundamentalmente con la intención de la propia supervivencia o el lucro de estas partidas. Es decir, no reivindican un derecho social ni están expresando una demanda social de la comunidad que les acoge o que les protege. Son delitos o son infracciones, ¿verdad?, contra la propiedad, en muchos casos contra las personas cuando se tratan de secuestros, pero que en la mayoría de los casos tienen que ver fundamentalmente con la propia supervivencia de los sujetos que cometen estos actos. Es sin lugar a dudas la figura del bandolero y las partidas de bandolero es un reflejo más del conflicto, ¿verdad?, que se vive en el campo en estos años, pero no es la mayor ni la mejor expresión del conflicto en estos años en el campo, es simplemente uno más. Al contrario, se le ha dado mucha menos importancia a estos pequeños delitos contra la propiedad que cometía la gente común en las poblaciones campesinas. Se le ha dado mucho menos importancia por parte de la historiografía y, sin embargo, fueron mucho más cotidianas, tuvieron una mayor presencia, una mayor continuidad en el tiempo que la figura o la existencia de estas partidas de bandoleros que fueron mucho más ocasionales, ¿verdad? Además, muchas de estas partidas de bandoleros, a diferencia de, como digo una vez más, de esa imagen romántica del bandolero generoso, pues tenían una fuerte carga de violencia. Tenían una importante violencia. Se mostraban con cierta brutalidad frente a las figuras que acosaban, ¿verdad? Y esto no es una práctica común en el furtivismo que se veía en los campos, ¿no? Cometido no por huidos de la justicia, sino por gente común, digámoslo así, por campesinos comunes, pero que necesitaban complementar sus economías domésticas cometiendo estas prácticas que se habían convertido con los años en infracciones. En buena medida, la organización tradicional de la sociedad se desfiguraba al calor de la mercantilización de las economías, la consolidación de la propiedad privada de la tierra frente a los antiguos derechos colectivos de uso y aprovechamiento, la desigualdad, la desigual distribución de los recursos, el incremento de las desigualdades sociales y los procesos de empobrecimiento. Las acciones de protesta social y desorden en este periodo aparecen o están relacionadas ante esta amenaza de desaparición de unos recursos tradicionales y las nuevas formas de organización social y de producción. Es decir, ¿cuáles son las causas de los motines y otras formas de movilización social? Bueno, las causas de las protestas colectivas, ¿verdad? Porque en el campo no solo se va a manifestar el conflicto a través de formas individuales, como podían ser estas prácticas de furtivismo, sino también a través de prácticas o de protestas colectivas, las causas son fundamentalmente las mismas, es decir, derivan de las transformaciones sociales y económicas que está experimentando el campo, y esto es fruto del proceso de consolidación de la propiedad liberal, del proceso de mercantilización de las economías y de, fundamentalmente, las exigencias fiscales de un Estado cada vez más vigilante y más controlador. ¿Cómo se expresaban o cuáles eran los motivos de estos motines o protestas colectivas? Pues, fundamentalmente, se expresaban ante la recaudación de impuestos. Eran una respuesta igualmente ante el aumento de los precios de los productos de primera necesidad, del pan fundamentalmente, ante la privatización de los comunales, es decir, cuando se privatizaba o se pretendía vender un comunal o un bien municipal, la población salía a la calle en protesta, en oposición a este proceso de venta y privatización. Y también, esto fue muy importante en determinados lugares, ante el reclutamiento, las quintas. Aunque es cierto que en este punto las quintas, la oposición al reclutamiento, se mostró de una manera también más continuada y sostenida a través de prácticas de resistencia individual. Es decir, los motines contra el reclutamiento de los quintos fueron mucho más excepcionales que las prácticas más individuales que pretendían evitar ir al servicio, cumplir con el servicio militar, especialmente en épocas en las que el Estado, España, mantenía un conflicto bélico, ¿verdad?, en sus colonias, pues a través de prácticas o de fraudes administrativas. La insumisión, la evasión, ser declarado exceptuado en el ayuntamiento a través de fraudes administrativos que contaban con la, por supuesto, contaban con el beneplácito de aquellos que gestionaban el poder municipal. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, yo pregunto, ¿cuándo se pierde? ¿Cuándo? Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible. ¿Cuál es el desarrollo típico de un motín? Es decir, que ¿cómo se organizaba o cómo se llevaba a cabo? Bueno, los motines tienen una gran particularidad, ¿verdad? Y es que su desarrollo, su dinámica interna, a diferencia, una vez más, de algunos relatos que trataban de tachar a estos motines de acciones viscerales, coléricas, irracionales, pues los motines, una vez que tratamos de analizarlos con una mirada sociológica, nos encontramos que estaban sujetos a una serie de pautas, de rituales, que lo que nos demuestran es que estaban repletos de ideas, de nociones culturales, de creencias y comportamientos compartidos. El desarrollo normal o habitual de estos motines tenía que ver fundamentalmente con una alteración, ¿verdad?, que aparecía en la comunidad campesina y que transformaba o que preocupaba o que generaba un agravio o era percibido así como un agravio entre la población. Es decir, pues el día en que las mujeres van a ser unas grandes protagonistas de la protesta social, sin lugar a dudas, esto en ocasiones el movimiento entender el conflicto a través del movimiento obrero nos ha hecho olvidar que las mujeres fueron grandes protagonistas de la protesta social. Pues las mujeres, los días que iban a comprar al mercado y percibían que el pan, ¿verdad?, se había encarecido o que era de peor calidad y por tanto costaba más obtenerlo o que el mismo precio se compraba un pan de peor calidad, también iban al mercado y veían que el pan era menos y por tanto había menos existencias de pan y por tanto se encarecía, es decir, se especulaba con los productos de primera necesidad, especialmente el pan. Los días que llegaba el recaudador de impuestos a la población o que pasaban casa por casa a recaudar los impuestos, el día en que el ayuntamiento exponía a subasta la venta del comunal o del bien municipal, o el día en el que se sorteaban, ¿verdad?, el reclutamiento de los quintos. Eran días, ¿verdad?, de tensión en las poblaciones rurales en los que, bueno, pues podía estallar el motín, la protesta colectiva. ¿Cómo se manifestaba esta? Pues la verdad es que el motín, esta protesta colectiva, se manifestaba de formas muy similares. Es decir, la población, o una buena parte de la población, ocupaba la calle. Ocupaba la calle de manera más o menos compacta, se solía concentrar frente a aquellos lugares a los que se responsabilizaba del agravio, es decir, frente al ayuntamiento, frente a la casa del recaudador de impuestos, frente a las taonas donde se vendía el pan caro, y mediante gritos y consignas solían clamar por la rebaja del impuesto, por la rebaja del precio del pan, por la abolición de las quintas. Si las autoridades o personalidades a las que se dirigían, ¿verdad?, no atendían estas protestas, estas demandas, estas primeras demandas de la multitud, pues se solían, ¿verdad?, suceder los episodios más violentos. Es decir, asaltos de las propiedades, incendios, de estos del grano, de las estaciones de ferrocarril, del ayuntamiento, hasta que, bueno, estas autoridades o personalidades tuviesen a bien corregir estos agravios, o a la población llegasen destacamentos, refuerzos de las fuerzas del orden público, el ejército o la Guardia Civil. Has mencionado el papel de las mujeres. Si no me equivoco, en buena medida, en muchas de estas protestas, al menos inicialmente, eran las que participaban en las primeras negociaciones con las autoridades, ¿no? O quizás que comenzaron a ir en la vanguardia, ¿no?, de las protestas. Al menos, no sé, creo que recuerdo también en un caso de un texto de P. Thompson, si no me equivoco, que en el que las mujeres también aparecieron por primera vez, ¿no? Y lo vemos, los cuerpos represivos, ¿no?, tuvieron las dudas, ¿no?, a la hora de reprimir, al menos las primeras veces. Luego ya reprimieron, vamos, las protestas como en otras ocasiones, ¿no? Es decir, las mujeres de alguna forma comenzaban estas negociaciones o iban a la vanguardia antes de llegar quizás a la violencia máxima, ¿no? Sí, la verdad es que esto es una pauta que se repite prácticamente en todos los motines, y que además, citando a I.P. Thompson, no solo es una particularidad de los motines que pueden tener lugar en Castilla o en España, sino que trascendiendo en las fronteras, en otros estados, en Francia, en Inglaterra, fueron estudiadas por I.P. Thompson, vemos que los comportamientos son muy similares, que en estas protestas actúan, ¿verdad?, pautas de comportamiento, creencias colectivas que están relacionadas con la forma de entender la política en el ámbito rural. Sí, las mujeres estuvieron a la vanguardia de estas protestas colectivas, de estos motines, y yo lo interpreto de diferentes maneras. En primer lugar, como he tratado de explicar anteriormente, son las mujeres las que van al mercado a comprar los productos de primera necesidad. Son, por tanto, son ellas las que administran fundamentalmente la economía familiar, la economía doméstica. Son ellas las que van a los mercados, son ellas en muchas ocasiones las que están en casa cuando llega el recaudador de impuestos, y son ellas, por tanto, las que se enfrentan, o las que primero detectan este agravio y las que primero se enfrentan ante las autoridades. También lo hacen porque asumen, tanto las mujeres como sus niños, asumen un rol de género en la protesta, es decir, ocupando la vanguardia de la protesta, están asumiendo el rol de mujeres o hijas, es decir, perdón, de madres o hijas. Es decir, están apelando a su condición de protectoras, de madres, de esposas, de hijas, que lo que pretenden es administrar la supervivencia de la familia. Por tanto, se expresa el conflicto a través de este rol de género para que las autoridades intercedan con ellas de una manera más comprensiva. Al fin y al cabo, apelando a ese rol de madres, de esposas, de hijas, las autoridades y las fuerzas del orden público se suelen mostrar mucho más comprensivas con ellas que cuando son los hombres los que encabezan la protesta, y sobre todo cuando son los hombres a través del movimiento obrero con reivindicaciones que piden, pues, una mejora de las condiciones laborales, una subida del salario, una reducción de la jornada laboral. Aquí el conflicto en los motines fundamentalmente tiene que ver con el consumo, tiene que ver con la supervivencia de las familias, y en este sentido en muchas ocasiones las autoridades municipales se muestran algo más comprensivas frente a las mujeres que cuando intervienen los hombres. Cuando intervienen los hombres, normalmente el conflicto adquiere tintes más violentos. No obstante, sí tengo que comentar o apuntar que en estos motines, y esta es otra particularidad de estas protestas tradicionales en el mundo rural, la violencia que se desataba en estos motines, y el motín era por definición una acción colectiva, multitudinaria y violencia, es una violencia fundamentalmente contra las cosas. En pocos episodios yo he conseguido encontrar motines, protestas colectivas, en las que la violencia se dirija contra las personas, es decir, que sea una violencia física contra las personas. Normalmente es una violencia contra las cosas, contra el ayuntamiento, contra el propio edificio del ayuntamiento, ¿verdad?, que representa la autoridad que está gestionando un aspecto de la cotidianidad que genera agravio, contra la casa del gran propietario, contra el comunal, ¿verdad?, contra la estación de ferrocarril o los vagones de tren cargados de cereal, de trigo, que salen de la población al tiempo que en la población escasea el pan. Como digo, es una violencia contra las cosas, y esto denota que esta violencia tiene un fuerte carácter cultural y ritual. Muy pocas veces hay una violencia física, una violencia contra las personas. Esta violencia contra las personas va a empezar a ser algo más habitual cuando el movimiento obrero, cuando de alguna forma la política de masas, ya en la segunda década del siglo XX, los recursos de la política de masas entran en el mundo rural, ¿verdad?, y a través del movimiento obrero y de las relaciones laborales se empieza a tejer un nuevo conflicto. Aquí, en este caso, en los motines, es una violencia muy ritual, lo cual creo que nos sirve o nos ayuda a entender los valores culturales, las creencias compartidas que hay detrás de estos motines. Es decir, el fuego era muy utilizado en estos motines. Se incendiaban tahonas, se incendiaba el grano, se incendiaban los puestos donde se recaudaban los impuestos. Nos tenemos que preguntar si esto es propio, incendiar las tahonas, incendiar el grano, incendiar los puestos de recaudación de impuestos. Nos tenemos que preguntar si estos son comportamientos propios de gente hambrienta. No lo parece. La gente... ¿Sí? Sí, sí, sí. No, quería incidir precisamente en ese aspecto de lo ritualizado, ¿no?, de los motines, que si no me equivoco, pues permitían, ¿no?, que se desarrollasen con gran rapidez, es decir, las arengas, ¿no?, de a pegar fuego abajo al ayuntamiento, queremos el pan barato, mueran los ricos y demás, se iba, digamos, se iniciaban esas marchas, ¿no?, en las que, digamos, según iba avanzando la marcha, iban saliendo gente, ¿no?, de las calles, y se iban sumando, pues procedían, pues no sé, pues por ejemplo a coger, ¿no?, de alguna forma forzar y llevar a rastras, ¿no?, al recaudador de impuestos, ¿no?, y llevarlo, digamos, por todas las calles, ¿no?, ridiculizándole, sin llegar, como nos has comentado, a la violencia física, ¿no?, pero de alguna forma ridiculizándole públicamente, ¿no?, o en el caso de los especuladores, ¿no?, obligándoles a vender barato, es decir, no muchas veces ni siquiera realizando una expropiación, ¿no?, de pan, sino pagando el precio que consideraban justo, y todas estas acciones, digamos, se realizaban de forma, no sé si decirlo, casi automática, ¿no?, en el sentido de que cada uno sabía lo que tenía que hacer, ¿no?, de una forma ritualizada, y que esto permitía también corrígeme si me equivoco, esa también efectividad, ¿no?, en cuanto a la coacción a las autoridades, ¿no?, que muchas veces no contaban, digamos, con agentes del orden suficientes para responder, ¿no?, y devolver el orden, ¿no?, con suficiente rapidez, es decir, hasta que no llegaban un número de agentes del orden suficiente, pues podía pasar un tiempo en el que quizás esa negociación, ¿no?, esa negociación colectiva mediante la revuelta, ¿no?, ya había llegado a su fin, es decir, ya habían conseguido, digamos, su fin y demás, ¿no? Es decir, esa rapidez, ¿no?, en parte está explicada por esos rituales, ¿no?, que estaban como muy asumidos e interiorizados por la población. Sí, sin lugar a dudas, el motín obedecía a comportamientos culturales, pero también obedecía a comportamientos racionales y medidos en ese sentido. Sabían que lo que podía tardar en todas las poblaciones ¿verdad? No había un puesto, una comandancia de la Guardia Civil. Incluso en las poblaciones en las que había un puesto, una comandancia de la Guardia Civil, no estaba suficientemente nutrido para contener a una protesta multitudinaria de cientos o en ocasiones algunos miles de personas. Necesitaban o esperaban la llegada de refuerzos, pero los refuerzos podían tardar en llegar más que horas, en ocasiones días, en función de lo bien o mal comunicada que estuviese la población, la disponibilidad de refuerzos en aquellos momentos. Por tanto, actuar con rapidez era muy importante. Además, aquí hay otro aspecto que nos ayuda a entender y a profundizar en la gestión política cotidiana. Podían llegar refuerzos a la comunidad y restablecer el orden, ¿de acuerdo? Pero esos refuerzos, al cabo de unos días, una vez efectuadas las instrucciones, marcharían, volverían a sus lugares de orígenes, y allí se quedaba la comunidad, ¿verdad? Y allí se quedaban la gente que se sentía agraviada con esos precios y las autoridades locales y los propietarios. Para estas autoridades locales, para estos mayores propietarios, convivir con esta población agraviada podía ser realmente complejo, incómodo o difícil. Necesitaban espacios de legitimación y consenso. Necesitaban saber condescender de alguna manera, condescender y asumir algunas de las demandas de esta población si lo que pretendían era pues vivir, ¿verdad?, una vez que se marchasen las fuerzas del orden o los refuerzos, vivir pues en una especie de mayor tranquilidad social o encontrar un mayor respaldo de cara a nuevas elecciones locales, ¿verdad?, que solían las elecciones municipales en la Restauración solían estar mucho más disputadas que las elecciones al Congreso, ¿verdad? Por tanto, en este sentido, las autoridades municipales necesitaban también, no solo gobernaban con coacción y con represión, también tenían que encontrar espacios para el consentimiento, para tolerar algunas de estas reivindicaciones y no tenían en muchas ocasiones más remedios que aceptar estas demandas. Respecto a lo que la otra cuestión que me preguntaba sobre estos comportamientos ritualizados, sí, esto es algo sorprendente porque tras estos motines, tras estas protestas colectivas, no había ningún tipo de organización, ¿verdad?, o de asociación formal que llamase a la protesta, que organizase la protesta. Era una protesta que nacía de la base, nacía desde abajo, nacía y surgía, como he dicho antes, en muchas ocasiones del agravio, del sentimiento de injusticia que sentían o percibían las mujeres. Y sí, parecía que todo el mundo sabía en este momento lo que tenía que hacer. Cuando se oían los primeros gritos de las mujeres en la calle, la gente acudía a los espacios públicos, se tocaban las campanas de la iglesia, a veces a través del sonido de los cuernos de los pregoneros, acudían a las plazas de los ayuntamientos, a los espacios públicos, y aquí se sucedían de la manera más rápida posible los acontecimientos hasta que, bueno, se llegase a un acuerdo, como he dicho antes, acudiesen las fuerzas del orden público. Bueno, lo has mencionado, pero por incidir un poco más, estamos hablando de acciones directas, violentas e institucionalizadas, y como nos has comentado, ni formalmente organizadas, pero que de alguna forma sí que contaban con estrategias claras, ¿no? Es decir, y que conocían, digamos, de sus fuerzas y precisamente del efecto que tenía ya no solo el motín en sí, ¿no?, sino la amenaza del motín, ¿no?, precisamente para las autoridades locales que, bueno, durante buena parte del siglo XIX no contaban, como nos has comentado, con fuerzas represivas cercanas, ¿no?, o las fuerzas represivas, los cuerpos policiales no tenían la modernización suficiente o el desarrollo suficiente como para poder desplegarse con rapidez sobre todo el territorio, ¿no? Es decir, que eran muy conscientes, ¿no?, de la estrategia que utilizaban y del efecto que tenían. Por supuesto, eran totalmente conscientes de sus fuerzas y eso no quiere decir que no estuviesen expuestos a riesgos. En muchas ocasiones eran difícilmente reprimidos estos motines, porque cuando intervenían las autoridades o llegaban los refuerzos y llegaba el juez de instructor a la población y empezaba a tomar declaración a las autoridades o a la población, nadie se atrevía a identificar a nadie. Por tanto, establecer las responsabilidades individuales de cada persona en un motín era muy complejo. Además, en muchas ocasiones estos motines tenían lugar por la tarde o por la noche y las poblaciones rurales entonces no contaban con alumbrado público. El hecho de que se sucediesen de forma tan rápido también dificultaba la identificación por parte de las fuerzas de la autoridad. Ahora tenemos que tener en cuenta que en las poblaciones rurales, en muchas de ellas, todo el mundo se conoce. Todo el mundo sabe quién es quién. A las autoridades no les resultaba en muchas ocasiones decir, pues no sé quiénes fueron todos los que estuvieron entre la multitud, pero sí he conseguido distinguir a estas personas. Sin embargo, en muchas ocasiones llegaba el juez instructor, le preguntaba al alcalde, al secretario del ayuntamiento, al propietario, y decía, no, aquí no ha pasado nada. O no lo vi, o no me di cuenta, o lo que pasó ya está pasado y ya está olvidado. Y esto lo que nos demuestra es que, bueno, pues que desde abajo, a través del motín, ¿verdad?, o a través de la amenaza del motín, se condicionaban las políticas públicas que se ejercían en los ámbitos locales y se condicionaban, sin lugar a dudas, las tomas de decisiones. Hablabas de, o me preguntabas por la amenaza del motín, y esto es una de las cuestiones más sorprendentes que yo encontré en mi investigación, porque cuando tratamos de definir o identificar cuál fue el conflicto en estas poblaciones y buscamos el número de motines, a veces se nos puede escapar un aspecto que es fundamental en estos actos de protesta, en estas acciones de protesta colectiva, que no es necesario que estalle un motín, no es necesario que estalle un motín para que desde el ayuntamiento o los recaudadores de impuestos o los compradores de las tierras comunales rectifiquen sus políticas y sus prácticas. En ocasiones, sin llegar a estallar el motín, percibir, sentir, saber que la situación en la población está caldeada, que hay un sentimiento de agravio o de injusticia creciente, antes incluso de que estallase el motín, llevaba a algunos ayuntamientos, propietarios, recaudadores de impuestos a mitigar o echar atrás algunas de sus medidas. En otras ocasiones, la noticia de que en el pueblo vecino había estallado un motín o en la comarca se habían sucedido varios motines, llevaba a esos otros pueblos donde todavía no había ocurrido nada a rectificar algunas decisiones en cuanto al precio del pan, en cuanto a la recaudación de impuestos, en cuanto a la privatización de determinados bienes municipales o comunales. Hemos estado hablando de motines, de protestas colectivas en el campo durante el último tercio del siglo XIX. Protestas que son mediante la acción directa, no institucionalizadas ni formalmente organizadas. Pero si no me equivoco, durante las primeras décadas del siglo XX principalmente se empiezan a relacionar las prácticas del movimiento obrero se empiezan a introducir, ¿no? en este ámbito, pero de alguna forma, al menos en el caso español, sí que es cierto, y corrígeme si me equivoco, estas tradiciones de protesta y de lucha pervivieron o incluso se combinaron, ¿no? El movimiento obrero en buena parte se combinó con estas protestas, digamos, más tradicionales, ¿no? más interiorizadas quizás culturalmente. Sí, sin lugar a dudas. Cometeríamos un error si pensásemos que la llegada del movimiento obrero acaba con estas tradicionales formas de protesta. Durante muchos años ambas prácticas, ambas formas de mostrar el descontento pervivieron, o convivieron, mejor dicho. Lo que sí es cierto es que a partir de la segunda década del siglo XX, a partir de la década de 1910 y sobre todo al calor o la sombra de la Primera Guerra Mundial y de los efectos que son mercantilizadores que genera en las economías cerealícolas y vitivinícolas castellanas, pues el movimiento obrero o las formas de mostrar la política y el conflicto más propias de la política de masas van a ir ganando importancia en las poblaciones rurales, sobre todo en las poblaciones rurales de tamaño mediano o grande, las más conectadas con el mercado y por tanto las mejor comunicadas con los ámbitos urbanos. Aquí, desde luego, cambian las formas de hacer y de gestionar la política. Si habíamos visto cómo en las últimas décadas del siglo XIX la política se expresa de muy diversas maneras, de maneras no institucionalizadas, el motín se muestra como una forma de hacer política porque condiciona la toma de decisiones del poder y de los poderosos en el ámbito rural. A partir de 1910, como digo, la política en el mundo rural va adquiriendo las formas de la política de masas, es decir, aparece en la figura de sujetos, de líderes que asumen la dirección de un movimiento, tratan de articular ese movimiento a través de formas de asociacionismo formal, voluntario, a través de sociedades, mutualidades, cooperativas, sindicatos, partidos. Pretenden ya construir una identidad colectiva, una identidad política y colectiva que trasciende el ámbito de lo local, que lo conecta política o ideológicamente con otros colectivos más allá del ámbito local, que pretende canalizar demandas colectivas que no solo tienen que ver con el ámbito de local y que ya no solo pretende condicionar la toma de decisiones del poder, sino que va a competir por el poder a través de prácticas electorales o a través de formas de movilización mucho más constantes en el tiempo que los motines. Me estoy refiriendo a peticiones formales, recogidas de firmas, mítines, manifestaciones y sobre todo la práctica, ¿verdad?, más habitual del movimiento obrero que es la huelga. Vamos a quedarnos aquí. Óscar, muchas gracias por ayudarnos a recordar o a comprender estas tradiciones de protesta colectiva. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. We'll be right back. En el último tercio del siglo XIX, la Río Tinto Company llegó a Huelva para explotar las minas más ricas del mundo en cobre. El sistema de beneficio, las teleras, era el más rentable y al mismo tiempo el más perjudicial para campos y hombres. El 4 de febrero de 1888, en el pueblo onubense de Minas de Río Tinto, una manifestación contra la quema del mineral en campo abierto, el mencionado sistema de las teleras, acabó en una masacre cuando el ejército abrió fuego contra los manifestantes. La matanza de Río Tinto, también conocida como el Año de los Tiros. Vamos a adentrarnos en la historia del enfrentamiento entre los intereses del capital y la resistencia minero-agrícola. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Lola Ferrero Blanco, historiadora de la Universidad de Huelva y autora de, entre otras publicaciones, de Capitalismo Minero y Resistencia Rural en el suroeste andaluz, Río Tinto 1873-1900, y Un modelo de minería contemporánea, Huelva, del colonialismo a la mundialización. Lola, muchas gracias por atendernos y bienvenida a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias por invitarme. Comencemos. Vosotros diréis, podemos empezar con el contexto. Sí, me gustaría comenzar por ahí precisamente, por el contexto socioeconómico de la región y ese modelo de minería en Huelva durante el último tercio del siglo XIX, porque la liberalización del régimen minero español, esto es su mercantilización, supuso una especie de fiebre minera, ¿no? Con llegada de capital extranjero con objeto de explotar los recursos mineros de la zona. ¿Qué papel juega esta entrada de este modelo capitalista cada vez más integrado y beligerante en la región? Pues esto realmente hay que remontarse como mínimo hasta mediados del siglo, a pesar de que Río Tinto Company empezara en el 73. La verdad es que fue sobre la mitad del 19 la nueva explotación, podríamos decir, de las minas del periodo contemporáneo que estaban cerradas en la zona desde el siglo XVII, porque la procedencia realmente de las minas de Río Tinto tiene 4.000 años. Pero tuvo sus periodos de explotación del oro, de explotación de la plata, de distintos productos, sustancias, según las épocas y la posibilidad tecnológica, pero concretamente en los tiempos más o menos modernos, desde el 17 estaba cerrado y se abren de nuevo a mitad del 19. Empiezan con una serie de compañías, muchas, entre ellas de las más conocidas, la Tarsis Sulfur, que ya es en 1866 y anteriormente, un poco antes, las prospecciones mineras, las investigaciones, sobre todo del francés Ernesto de Ligny, muy famoso en la zona, porque realmente lo que impulsó este nuevo empuje fue, podríamos decir, el contraste entre la Europa rica y la España pobre. Ahí hubo realmente lo que podemos llamar en historia una excelente oportunidad, pese a nuestra situación inferior, en ese hecho de que la Europa rica estuviera mucho más adelantada, lógicamente, lo que significaba una demanda, porque era una época en la que, podríamos decir, prácticamente estaba desarrollándose la llamada Segunda Revolución Industrial, la Revolución de los Transportes, y con ello, en toda la parte de la mitad norte europea, respecto a la sur, que podríamos incluir no solo a España, sino Grecia, Italia, Turquía incluso, toda esa parte empezó a recibir capitales de la Europa rica, inversión de capital, tanto en las líneas ferroviarias, por lo de la revolución de los transportes, como en los productos mineros, en las sustancias mineras. ¿Por qué? Fundamentalmente porque era la etapa en la que empieza a explosionar realmente, a impulsarse la modernización europea. En Europa empieza la marcha importante del campo a la ciudad, el hecho de que la vida urbana se desarrolla fuertemente, intensamente, empiezan a necesitar un cableado eléctrico, empiezan a necesitar útiles de cocina, de laboratorios para los avances de la medicina, incluso para la intensificación del campo, de la producción, del rendimiento, para mantener a las ciudades en crecimiento constante, hacía falta abono, el abono nuevo, fundamentalmente basado en el azufre, y todo esto lo traían los productos mineros. Entonces, en las distintas investigaciones que hacían las compañías o las sociedades de dinero, de inversión de capital, venían a distintos países a investigar las posibilidades. Y Río Tinto se encontraron, cuando se hicieron las investigaciones, con que en Río Tinto existían las minas más ricas de cobre del mundo, que lo fueron así hasta principios del siglo XX. Entonces, claro, en Río Tinto se vio una mina que empezaron a explotar en muchos sitios, muchas concesiones, no fue únicamente lo de Río Tinto, fue posterior, pero otras muchas en toda la zona, prácticamente la mitad norte de la provincia de Huelva tenía concesiones mineras, y por eso se facilitó, como tú bien decías antes, el tema incluso legal, etcétera, de manera que desde fuera se tenía el capital y la técnica, y dentro se tenía la mano obrera muy barata y la legislación súper favorable. Y ahí fue lo que se llamó la fiebre minera de la segunda mitad del 19. Sí, entiendo que es un modelo bastante similar, ¿no?, a los modelos coloniales en este sentido. Totalmente, es el esquema norte-sur. Sí. Cuéntanos un poco en qué consistía el método de calcinación al aire libre mediante estas teleras. Sí, bueno, esto lo que pasó, esto es importante también porque no es solamente un método que sea de una manera, sino el por qué se aplica. Aquí el tema fue que ya de antes, esto no era una cosa nueva, es un sistema de beneficio del cobre, que era lo que primero se explotó, más tarde se explotó el azufre, pero el cobre, que fue lo primero para todo lo que hemos mencionado antes de las ciudades, etcétera, lo que ocurría era que tenía muchos sistemas de beneficio, se podía beneficiar de otras formas, pero la más barata era la que se llamaba de calcinación al aire libre, cementación artificial o teleras. Eso era el amontonar en unas pequeñas o más grandes pirámides el mineral, la pirita cruda, en montones, se ponía encima de unos troncos, muchos a veces, incluso hubo deforestación por este motivo, de distintos troncos de árboles, y posteriormente se regaba, se ponía en combustión, por supuesto, unos 6 meses más o menos, y después se regaba con aguas agrias de la mina y precipitaba el cobre de una manera facilísima y baratísima. Entonces, este sistema ya estaba utilizado, no fue ninguna novedad de las compañías extranjeras, lo utilizó incluso un personaje de estos nobles que se metían a veces en negocios ya en el 19, como fue el marqués de Remisa, también hacia mitad del 19, el 48. Pero posteriormente, cuando llegó la Tarsis Sulfur, que fue la primera importante que llegó a mitad de siglo, lo tomó y otras muchas a su alrededor. Lo que ocurrió fue que, sin embargo, como empezaron pronto protestas de los pueblos, porque era una zona muy pobre, es una zona absolutamente herciniana, cuarcita, tiene muy poco suelo, pues los pueblos se nutrían mucho o se compensaba con los pequeños ruedos alrededor del pueblo, sus pequeñas huertitas, y eso empezó a recibir los efectos de esas combustiones, porque las teleras exhalaban unos gases antimoniales, amoniacales, arsenicales incluso, que quemaban realmente el manto vegetal. Y esas protestas fueron atendidas relativamente pronto en la Tarsis y en otros lugares porque había un artículo, el artículo 72 de la ley municipal, que daba la facultad a los ayuntamientos de poder impedir cualquier práctica tóxica para los pueblos en cualquier aspecto, o digamos campos o personas o lo que fuera. Pero, sin embargo, la novedad fue que cuando llegó la Río Tinto Company en el 73, que enseguida lo adoptó, tenía una diferencia muy importante, que es que la Río Tinto Company compró el suelo de las minas, no fue una concesión, fue una compra. Entonces ellos alegaban que eso era suyo y que en el contrato de compraventa decía que se podía utilizar el sistema de beneficio que se deseara. Ahí lo que ocurrió fue que en el contrato de compraventa se precisaba claramente que se podían, digamos, extraer 500 toneladas al año, y de ellas 250 se beneficiaban in situ y 250 se mandaban en pirita cruda hacia todo el mundo. El mandarlo en pirita cruda pesaba 70 veces más que la pirita beneficiada. Y por este motivo, claro, les convenía mucho más que los portes fueran baratos, pero el límite estaba en 250 toneladas. Bueno, pues para establecer una comparación de punta a punta, que se vea la barbaridad que fue aquel incremento, durante toda la década del 80, que fue cuando se fue incrementando paralelamente a las protestas de los pueblos, en el 87 la Río Tinto Company estaba beneficiando 2 millones de toneladas. Y había unas 500 toneladas de gases diarios. Entonces, claro, aquello se extremó enormemente y fue cuando se creó con los caciques, propietarios rurales, intervinientes en política, que es realmente la definición en la historia del cacique, con sus campesinos de alrededor, pero vamos, una liga de propietarios rurales de más de 20 pueblos que se unieron y formaron esa liga antihumista para oponerse al sistema de beneficio. Sí, porque esas enormes columnas de humo que, como os comentabas, estaban durante meses, ¿no?, exhalando diferentes gases, provocaban pues daños en los campos y en la salud de las personas, ¿no? De alguna forma se condenaba la salubridad de campos y personas en beneficio de la rentabilidad económica, ¿no? Sí, por supuesto. Y en este sentido se fue, digamos, intensificando cierta conflictividad social, ¿no? Por un lado, esa liga antihumista, ¿no?, de un corte, pues, como nos has comentado, ¿no?, en buena parte, pues, liderada, ¿no?, por caciques locales, ¿no? Y por otro lado también se hubo cierta confluencia, ¿no?, del movimiento obrero, ¿no?, de los movimientos mineros. Claro, ahí lo que ocurrió fue que es además la definición correcta, el que es una huelga minero-agrícola. No es una huelga minera ni es una huelga de la Liga Antihumista, fue minero-agrícola. Pero sí es verdad que hay que distinguir muy bien, yo creo, dos aspectos que me parece que son importantes para el perfil de la huelga en el movimiento obrero español, además. Uno, el que la huelga es algo, bueno, pues no sé, como una percepción moderna que no existía en absoluto, el que alguien ha querido ver una manifestación ecológica. Ahí no había una sensibilidad ecológica todavía para nada, ni muchísimo menos se podían permitir eso los obreros cuando era un momento en que en España lo que había era una emigración enorme y Río Tinto, en cambio, era un foco de recepción. Estaban encantados con tener trabajo en las minas. Lo que ocurría es que los obreros tenían un montón de reivindicaciones, ya de antiguo, sobre salarios, sobre horarios, sobre sanciones, sobre jefes de departamento, sobre ausencia total de bajas laborales por enfermedad ni por difuntos incluso, o sea, por defunción, las casas que tenía la compañía, que eran de la compañía y que se vivía allí porque se estaba trabajando en la mina. Por ejemplo, había casos en los que se vio ya en el siglo XX incluso el difunto en su ataúd en la puerta, porque al día siguiente ocupaba la casa otra familia. Es decir, tenían una cantidad de reivindicaciones muy importantes y lo que hicieron fue, con muy buena estrategia, ver que había una de ellas que podía conectar con la Liga Antihumista y así se sumaban dos sectores, que era lo que llamaban ellos los días de manta. Cuando era muy fuerte la combustión de las teleras, había tal neblina que no se podía ver y en la compañía se les rebajaba la mitad o hasta el tercio del jornal, porque no podían trabajar. Sí. Entonces, claro, los obreros tenían ese problema de los días de manta, que era en lo que se parecía a los de la Liga Antihumista. Lo demás eran reivindicaciones suyas propias de movimiento obrero, no tenía nada que ver. Y en ese punto coincidieron y confluyeron tanto el líder que más se conoció de ellos, Maximiliano Tornet, un anarquista de los inicios del anarquismo en España, que pudo confluir y que pudo conectar con los dos caciques más importantes, el de Zalamea la Real y el de Valverde del Camino, uno en el norte y otro en el sur, y planificaron juntos la manifestación del 4 de febrero. Que esa manifestación, la finalidad que tenía era totalmente pacífica además, llevaba incluso una banda de música, llevaba mujeres, niños y ancianos. Por todas las fuentes que yo he consultado, excepto la propia de la compañía, todos dicen que fue una manifestación festiva y pacífica. Pues esa manifestación pretendía llegar a la plaza de Río Tinto y decir que, igual que en los otros pueblos se había aplicado el artículo 72 de la ley municipal, le pedían a Río Tinto que también lo asumiera, a pesar de que fuera propiedad y todo lo que ellos alegaban, ¿no? Entonces, claro, esa era la idea de la manifestación, pero eso fue el 4 de febrero y la huelga de los obreros estaba desde el día 1. Desde el 1. Es decir, fueron dos intereses que confluyeron, pero realmente no fue ni más agrícola ni más obrera, sino que se unieron los dos y en ese punto de los días de manta podía irse contra las teleras. Antes de entrar en esta manifestación, cuéntanos un poco la figura que un tanto mitificada de Maximiliano Tornet, es decir, ¿qué se sabe de Maximiliano Tornet? No se sabe demasiado. Maximiliano Tornet era un trabajador más que había venido en los últimos tiempos de Cádiz, pero de origen cubano. Y este hombre, pues lo que se conoce de él es por los archivos de la compañía, vamos, es simplemente que era un hombre que fue un líder sindical en los principios, porque no estaba todavía ni el socialismo, eran los inicios del anarquismo, y anarquismo que no era la CNT, un anarquismo primitivo, ¿no? Y entonces pues se dedicó a, primeramente tenía un poco a lo Robin Hood, una serie de le pillaron en una serie de falsificaciones de la contabilidad, pero en el sentido de dar más a los que tenían menos y de cubrir algunas cuestiones de tipo enfermedades, etcétera, de compensar un poquito la situación, y le quitaron de la mina, le expulsaron incluso. Pero luego más tarde fue otra vez readmitido porque cambiaron de jefes gerenciales, de jefes locales, etcétera, y en ese momento ya lo que se conoce es la conexión con los de la Liga Antihumista, igual que también cuando luego se produce la manifestación y la masacre, no se volvió a saber de él, y ahí hay miles de versiones de que si huyó, de que si se escondió, como todos además, porque todos se escondió todo el que pudo, pero que no se conoce bien la figura suya. Vayamos al desarrollo de la manifestación. Como nos has comentado, comenzó una huelga en el día 1 de febrero, uh-huh. ¿no? Y el 4 se iniciaron dos marchas, ¿no? Por un lado la sí. la Liga Antihumista, ¿no? Protagonizada sí. por los vecinos de las aldeas afectadas, ¿no? Y por el otro uh-huh. lado la marcha obrera de los mineros, ¿no? Que confluirían uh-huh. En ese punto. Y aquí es donde, en un momento dado, el ejército, ¿no? Sí. Terminó abriendo fuego y disparando, ¿no? ¿Cómo uh-huh. se desarrollaron los acontecimientos? Pues eso es otra cosa que no ha terminado de aclararse. Yo incluso estuve siguiendo hasta el Tribunal Supremo de Madrid porque tenía datos del sumario que se hizo sobre los hechos, que fue un sumario además para la época muy muy voluminoso porque llegó a tener más de 2.000 folios. Se sabía qué abogado lo había presentado además, en fin, con los datos que yo tenía, y aquello no aparecía por ningún lado, ni siquiera la entrada de ingreso en el Tribunal Supremo. Es decir, que la interpretación que yo le doy fue que, por supuesto, se sobreselló, ahí no hubo responsabilidades para nadie, pero además que se hizo desaparecer ese sumario. Los hechos fueron, como tú dices, del norte, de la parte de Nerva, que era el pueblo, digamos, sí, un pueblo ya. Minas de Río Tinto era más bien un enclave minero, pero Nerva sí era un pueblito en el que todo el mundo era minero, aquello eran pueblos dormitorio casi. De ahí partía la manifestación de los obreros, Nerva está de Río Tinto a 2 o 3 kilómetros, y de ahí partía la manifestación hacia Río Tinto de los obreros, y abajo, desde Valverde del Camino, que era la sede de uno de los caciques, de Lorenzo Serrano, se juntaron la gente de los 20 pueblos que eran los que habían protestado, y efectivamente fue hacia el norte. Confluían en Minas de Río Tinto y en el pueblo de Minas de Río Tinto, en la plaza, se presentaba la manifestación, la solicitud era subir al ayuntamiento una comisión para tratar del asunto del artículo 72, de suprimir las teleras, y con ello tenían también los obreros por lo menos lo del día de manta solucionado. Y la comisión de Río Tinto, los concejales, el pleno se reunió y estaban allí cuando la manifestación llega a la plaza. Pero inmediatamente el tema de Río Tinto se ve que es algo completamente diferente. No solamente lo que había alegado siempre la compañía, sino que en el propio pleno municipal todos los concejales menos dos trabajaban en la mina y el propio alcalde era capataz de la mina. Allí todo estaba copado por la mina. Entonces, claro, esta gente no se atrevía a deliberar, no se atrevía más que ellos le pasarían las reivindicaciones al staff de Londres, pero que no se podía decidir nada en Río Tinto, los jefes de Río Tinto también en una actitud absolutamente sumisa con Londres y a la vez quitándose el problema, por supuesto. Y entonces no se les ocurrió más que salir al balcón, a un balcón central que había en el ayuntamiento, que además llamaron para que fuera, y fue uno de los que acudió, el propio gobernador de la provincia, al que se le habían estado mandando desde hacía días telegramas con los problemas, con la urgencia, y no había respondido nada. Por fin llegó al pueblo y fue uno de los que se asomó al balcón, simplemente instigando a los obreros, insistiéndoles en que deshicieran aquello, en que la manifestación se disolviera, que no había nada que hacer hasta que se supiera por Londres alguna cosa. Y como también había bastante escasa representación de la Guardia Civil en estos pueblos, no solo en Río Tinto, se encontró el ayuntamiento ya días antes muy apurado de que pudiera haber problemas serios, disturbios, lo que fuera, y habían llamado incluso al ejército, no se sabe bien si el ayuntamiento o el propio gobernador de Huelva, Agustín Bravo y Joven se llamaba. El caso es que allí apareció una compañía del ejército, la compañía de Pavía, al mando de su general, Ulpiano Sánchez se llamaba este hombre, Y bueno, estaban allí pues un poco como por seguridad, ¿no? Pero resulta que cuando estaban desde el balcón, que salieron dos o tres veces hablando y conminando a los manifestantes a que se disolvieran, de repente, no se sabe otra cosa en todas las versiones que yo he podido ver, de repente la gente sintió que empezaban a disparar y aquello, claro, fue una cosa horrible porque estuvieron incluso en unas versiones un minuto, en otras versiones tres minutos y en un cuarto de hora la plaza se vació, la gente huyó despavorida y se encontraron con una plaza que los textos dicen literalmente sembrada de cadáveres y heridos. O sea que aquello fue espantoso y no se llegó a averiguar nunca quién dio la orden de fuego. No se sabe si fue una seña, si fue un gesto convenido, se oyó fuego, no se sabe de dónde o si alguien lo pudo saber, lo silenciaron y en ninguna parte consta nada de esto. Simplemente se sabe que se disparó y sin embargo no hubo consecuencias ni para el gobernador, se destituyó y al cabo de año y pico, ¿eh? Pero y se supo luego que estaba en otro cargo en Cuba precisamente, pero no hubo responsabilidades que pagar, no se hizo el juicio, el ejército tampoco tuvo ninguna responsabilidad. Aquello quedó como quedaban las cosas en esa época, muy triste. Y además, en cuanto al número incluso de muertos, en el registro civil de Río Tinto, en la mortalidad, aparecen el día 5 de febrero, al día siguiente, aparecen 13 muertos, que pone la causa de muerte, llama hemorragia interna en algunos casos y hemorragia externa en otros, lo cual es totalmente absurdo, porque en la propia zona, como era mucha costumbre de los obreros, cuando terminaban su jornada, reunirse un rato en la cantina y, bueno, consumir más alcohol del deseable, eran frecuentes las reyertas entre ellos, y cuando había casos de muerte, que los había, por arma blanca o por disparo, en estas peleas, en estas discusiones, claramente pone en otras causas de muerte disparo de bala, arma blanca, lo pone claramente, no es un eufemismo que sea generalizable. Y sin embargo, en este caso del 5 de febrero le llama hemorragia externa, hemorragia interna, que es totalmente absurdo. Al cabo de un tiempo, la compañía llegó a admitir que había 45 muertos, aunque dice que unos eran heridos, que otros no se sabe si murieron porque fue el día de la masacre, en fin, como no admitiéndolo del todo, pero cuenta 45. Pero sin embargo, en los pueblos, cuando uno consulta, que hay muchísimo recuerdo de este día, de abuelos, bisabuelos, etcétera, la gente los sitúa en unos 200 o 300 muertos. Sí, porque precisamente cuanto a la contabilidad de los muertos es difícil precisar, entre otras cosas también porque familiares y amigos no fueron tanto ocultando los cuerpos como llevándose a los heridos, ¿no? En la casa, por miedo a las represalias, ¿no? Por miedo a ser identificados, sí. ¿No? De alguna forma, incluso en cuanto a los entierros, ¿no? O sea, no fueron enterrados en cementerios. No. Fueron enterrados, pero fueron enterrados a escondidas. Sí. Una persona muy mayor que yo consulté en aquel tiempo, porque esto hace mucho que lo trabajé yo en los años 80. Yo recuerdo que me dijo, se me quedó a mí grabado, pero eso claro, sería una exhumación parecido a lo de las fosas de la Guerra Civil, ¿no? Que nadie ha reivindicado al cabo de tanto tiempo o que no permiten, no lo sé muy bien cómo ha sido el proceso, pero a mí me llegaron a decir que en un lugar que se llamaba el Bacie, que ellos le llaman Bacie a zonas de las de acumulación de escorias, de minerales, etcétera, número 5, me dijeron a mí, era donde estaba la fosa principal. No sé si era verdad o no, pero que se piensa que como la inmensa mayoría quedaron mal heridos, claro, todos no eran muertos, se los llevaron rápidamente a las casas por la razón tremenda de que tener un herido de ese día era una prueba de que se había estado en la manifestación, o sea, por temor a represalia, absolutamente. Se los llevaban inmediatamente a la casa, no se decía que estaban heridos y que estaban mal, y claro, pues allí hubo una cantidad de muertes que posiblemente se hubieran evitado, pero que no querían ni acudir a hospitales ni decirlo en alto por lo que pudiera ocurrir, y lógicamente los fueron enterrando a escondidas totalmente. Poco después se redactó un decreto de supresión del sistema de calcinaciones al aire libre, por lo que a pesar del alto precio pagado parecía una victoria de los manifestantes antihumistas y obreros, pero si no me equivoco la Rio Tinto Company inició una estrategia sencilla y habitual, la de los despidos, ¿no? Acompañada del discurso de que si tienen que cambiar el sistema no saben si van a poder quedarse en España, que tienen que estudiar si va a ser rentable, que el cambio de sistema exige un reajuste lento. En resumen, la plantilla se reduce, empiezan los despidos, hasta el punto que la presión de la compañía provocó que a los dos años se derogase nuevamente el decreto, ¿no? Y volviese a las calcinaciones al aire libre. La presión de la compañía y el que también cambió el gobierno, porque estos hechos fueron tan un escándalo de tal calibre en aquel momento en España, a escala nacional, que tuvieron consecuencias muy importantes, como fue un impresionante debate en Cortes que duró meses en las Cortes de la Nación. Y lógicamente ahí, pues como también suele ocurrir de vez en cuando, tristemente, se manifestó el que, por una parte, sí es verdad que unos partidos defendían lo que había ocurrido a los obreros, a la gente de la zona, y otros no, pero también el que a veces se contraponían intereses de otro tipo que no tenían nada que ver con la tragedia desencadenada, de luchas de partidos. Pero el caso fue que, sobre todo la Liga Antihumista, durante toda la década del 80, que se había estado incrementando el sistema, ya no cuando ocurre esto solo, sino ya en el 82 y en otros momentos muy importantes, habían tenido una comisión permanente en Madrid que ellos mismos financiaban y que tenía una relación continua con las Cortes para tratar de influir y para tratar de hacerles ver, concienciar de que este sistema era muy perjudicial. Pero, sin embargo, cuando ocurre lo de que ese mismo mes están en ese momento los liberales, ahí la etapa de la restauración de los turnos de progresistas y conservadores, liberales y conservadores, en ese momento están los liberales, cuando ocurre, está de ministro de Gobernación Albareda, un hombre que, bueno, pues fue medianamente tibio, según se interprete, pero realmente parecía sensible al asunto y con muchas presiones, pese a todo, el mismo mes de lo que ocurre en Rio Tinto, efectivamente da un decreto de supresión. Además, no quiere ni plantearlo como ley para que sea real decreto y sea rápido. Pero efectivamente, la compañía empieza con los despidos masivos, empiezan las manifestaciones a Huelva queriendo pedir explicaciones o ayudas al ayuntamiento, a lo que se pueda, a las autoridades locales no pueden hacer nada, no hay trabajo, y esta gente, a pesar de lo que les había ocurrido, vuelven a pedir que se instale, aunque sean las teleras, pero que no se queden sin trabajo. Entre este tipo de desastre y el hecho de que también cambia el gobierno a los conservadores de nuevo, que eran totalmente proclives a la compañía, a los dos años efectivamente se deroga el decreto y bueno, no solamente, ya no vuelven mucho, no vuelven en una intensidad como la anterior, porque realmente había tenido una prensa muy mala, y además lo más tremendo era que cuando empezaron a investigar y a preocuparse de verdad por sustituir por otra alternativa, por otros métodos, desde hacía 10 años la Tarsis Sulfur estaba teniendo otro sistema inocuo, incluso barato. Y sin embargo, como las dos compañías, los dos jefes principales no se llevaban bien, habían estado prácticamente enemistados, ni se había enterado la Rio Tinto Company de lo que hacía la Tarsis. Eso fue lamentable, porque estaban teniendo ya otro sistema desde aquello del artículo 72 en que ellos habían tenido que cambiar. La última telera se apagó en 1907, si bien las primeras décadas del siglo XX vieron un nuevo recrudecimiento de las relaciones entre obreros y la compañía, produciéndose una serie ininterrumpida de huelgas que vertebraron en buena parte el primer tercio del siglo XX, pero aquel año 1888 quedaría grabado en la memoria colectiva como el año de los tiros. Lola, muchas gracias por ayudarnos a recordar esta tragedia. Bueno, tan olvidada y tan representativa de la represión y las luchas en el siglo XIX. Es bastante poco conocida y fue dicho por autoridades como Jordi Nadal, no por mí. Recuerdo que comentó que era el hecho más importante que había habido de movimiento obrero en la historia contemporánea y más trágico. Y sin embargo, es verdad que era poco conocido, ahora es un poquito más conocido. Bueno, nos quedamos con esto último. Lola, muchas gracias. Nada, a vosotros. Adiós.